Capítulo 12 de Las guerras ibéricas, de Apiano Alejandrino. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Escipión Emiliano, el numantino. Año romano, 620. Cansado el pueblo romano de haber tenido que mantener contra Numancia una guerra más larga e infausta de lo que esperaba, volvió a elegir por cónsul a Cornelio Escipión, que había tomado a Cartago, como que era el único que podía vencer a los numantinos. Escipión tenía entonces menor edad de la prescrita para el consulado, pero el Senado decretó que los tribunos volviesen a derogar la ley en cuanto a la edad, como habían hecho en la guerra de Cartago, y quedase en su vigor para el año siguiente. De este modo, electo otra vez cónsul Escipión, marchó en diligencia a Numancia sin haber hecho alistamiento de tropas por estar la República ocupada con muchas guerras y haber suficiente ejército en la Iberia. No obstante, le permitió el Senado que llevase consigo ciertos sujetos de otras ciudades y de otros reyes que voluntariamente se le ofrecieron por conveniencia propia. Agregáronsele también 500 entre clientes y amigos de la ciudad de Roma, de los cuales, formada una cohorte, llamóla cohorte de los amigos. Compuesto de todos un número de 4.000, encargó su conducción a Buteón, su sobrino, y él se adelantó con algunos pocos para la Iberia, bien informado de que en el ejército reinaba la indolencia, la discordia y el deleite, y seguro de que no convencería a los enemigos mientras no hiciese contenidos y sobrios a los suyos. Año romano 620. Así que llegó, desterró todos los mercaderes, rameras, adivinos y agoreros, a quienes los soldados, consternados con tantos infortunios, daban demasiado crédito. Prohibió que en adelante se trajese al campo cosa superflua, ni siquiera una víctima para los vaticinios. Mandó vender los carros con los equipajes inútiles que en ellos había, a excepción de los que necesitaba. A nadie permitió tener más ajuar para comer que un asador, una olla de bronce y un vaso. Prescribió que las comidas fuesen de carne asada o cocida. Prohibió las camas, y él era el primero que dormía sobre una enea. Prohibió el ir en bestia en las marchas. ¿Qué se ha de esperar en la guerra, decía, de un hombre que no puede andar a pie? Vedó servirse de criados para untarse y lavarse en el baño. Decía, por irrisión, que se asemejaban a las bestias que no tienen manos, las cuales se sirven de otras para rascarse. De este modo introdujo prontamente la templanza. Y con hacerse inaccesible e inflexible al favor, sobre todo si era injusto, acostumbró sus tropas a la vergüenza y al respeto. Decía frecuentemente que los generales austeros y rígidos eran muy útiles a los suyos, y los suaves y liberales traían mucha cuenta a los contrarios, porque las tropas de estos, aunque alegres, no saben obedecer, y las de aquellos, aunque adustas, están obedientes y prontas para todo. Año romano 620. Esto no obstante, no se atrevía a venir a las manos antes de tener bien ejercitadas sus tropas. Para esto, discurría todos los días por las campiñas inmediatas, ya fortificaba aquí, ya allí, un campamento y después lo demolía. Unas veces cavaba profundos fosos, otras los terraplenaba. Ya levantaba elevados muros y los derrocaba, presenciando por sí mismo todas las obras desde el amanecer hasta la tarde. Para que ninguno se desmandase en las marchas como antes, caminaba siempre en escuadrón cuadrado, sin ser permitido a nadie cambiar el puesto que se le había dado. Durante la marcha recorría muchas veces la retaguardia, hacía echar pie a tierra a los de a caballo, y en su lugar ponía a los enfermos. A los que fatigaban demasiado las bestias los distribuía entre los de a pie. Si hacía alto, ponía un centinela alrededor del campo, los mismos que aquel día habían servido de batidores durante la marcha, y hacía que otro escuadrón de caballería batiese la campiña. De los demás, cada uno tenía su ministerio. A unos les tocaba cavar el foso, a otros levantar el vallado, a otros fijar las tiendas, teniendo todos señalado y definido el tiempo que habían de ocupar en esto. Año romano 620. Ya que le pareció tener prontos, sumisos y acostumbrados al trabajo sus soldados, trasladó el campo cerca de Numancia. No distribuyó guarniciones por los castillos como habían hecho algunos, por no desmembrar del todo su ejército. No fuese que recibido al principio algún descalabro viniese a ser más despreciado de lo que ya era. Ni se batió con el enemigo sin haber explorado antes el modo y la oportunidad de hacer la guerra, y a dónde se dirigían los designios de los numantinos. Entretanto, talaba toda la campiña que estaba a espaldas del campamento, y segaba las mieses estando aún verdes. Destruidas éstas y siendo preciso pasar adelante, muchos le aconsejaban que se dirigiese a Numancia por un camino más corto que iba a parar a sus campos. Pero él respondió: «Temo la vuelta, pues entonces, hallándose expeditos los enemigos, harán una salida y tendrán un retiro fácil a la ciudad. Y los nuestros, como que volverán cargados con el forraje, vendrán cansados y tendrán que conducir las bestias, carros y cargas. Y ciertamente sería muy pesado y desigual el combate que pusiese en gran peligro a los vencidos y a los vencedores acarrease poco honor y menos ganancia. Es un disparate aventurarse por cosas leves. Es un imprudente el capitán que entra en acción sin necesidad, así como aquel otro es excelente que se arriesga cuando lo pide el caso. Así es que los médicos no usan desajaduras ni cauterios antes de los emplastos». Dicho esto, mandó a los prefectos que echasen por el camino más largo y les acompañó en aquella excursión hasta el otro lado del campamento, de donde pasó después a los báceos, a quienes los numantinos compraban sus convoyes. Aquí, habiéndolo talado todo, recogió lo que pudo servir para manutención de su ejército, y de lo demás hizo una hacina y la puso fuego. Año Romano 620. En cierta llanura del territorio de Palancia, llamada Complanio, los palantinos habían emboscado al pie de una colina una buena parte de los suyos, y con la otra provocaban a sus claras a los forrajeadores de Escipión. Rutilio Rufo, tribuno entonces y escritor de estos hechos, tuvo orden de ir a rechazar los enemigos con 4 escuadrones de caballería. Pero Rufo persiguió con tan poca precaución a los que se retiraban que llegó con ellos hasta la colina, donde, descubierta la emboscada, mandó a su caballería que, sin cuidar ya del alcance ni del ataque de los enemigos, solo pensase en esperarlos a pie firme con las lanzas en ristre y contener su ímpetu. Entonces Escipión, que desde que Rufo se alejó más de lo que le había mandado temió el éxito, acudió en diligencia y, descubierta la celada, dividió su caballería en 2 trozos y a cada uno mandó que atacase al enemigo por partidas, que cada una disparase a un tiempo sus dardos y que se retirase al momento, no al mismo sitio, sino siempre perdiendo algún terreno a espaldas de los demás. De este modo sacó salva al llano su caballería. Después, informado cuando se retiraba que había que pasar un río de difícil tránsito y cenagoso y que sobre sus márgenes estaban emboscados los enemigos, echó por otro camino, bien que más largo, pero menos expuesto, caminando de noche por el calor y teniendo que hacer pozos cuyas aguas, las más, eran salobres. Así sacó salva a su gente, aunque con trabajo, bien que se le murieron de sed algunos caballos y acémilas. Año Romano 620. Al atravesar por los cancayos a quienes Lúculo había faltado a la fe, echó un pregón para que el que quisiese se restituyese a su casa sin recelo, y de allí pasó a invernar al país de Numancia. Aquí vino a juntársele Yugurta, nieto de Masinisa, trayendo del África 12 elefantes con los flecheros y honderos correspondientes a este número. Ocupado en continuas talas y correrías por los campos inmediatos, los numantinos le armaron una celada en cierto pueblo rodeado casi por todas partes de pantanos, a excepción de una donde había un barranco, y en donde estaba oculta la emboscada. Las tropas de Escipión estaban distribuidas de tal modo que mientras unos entraban a saquear el pueblo dejando afuera las banderas, otros, aunque no muchos, cabalgasen alrededor. Los emboscados dieron sobre estos y los derrotaron, pero Escipión, que por fortuna se había quedado fuera del lugar al lado de las banderas, mandó retirar por un trompeta a los que estaban dentro. Y aún no tenía 1000 hombres cuando acudió al socorro de la caballería que peligraba, y con otros muchos más que salieron del pueblo, puso en huida a los enemigos, bien que en seguir el adelante se retiró a su campamento, quedando por ambas partes alguna gente sobre el campo. Fin del capítulo 12.